Argentina propone charlar sobre la vida, arte y cultura con vecinos sensibles de la ciudad y con nuestros mejores artistas. También seguir destacando los valores y profundizando en el núcleo poético del tango, esa música un poco triste y muy seria que nos hace tan felices. Lo mismo de siempre, como los clásicos. Fenómeno Tango, todos los sábados de 12 a 14 horas por la 91.5. Aquí Italia, un programa ideado y producido por Ernesto Trinchieri y la colaboración de reconocidos miembros de la colectividad. Difundir la cultura italiana en nuestro país y afianzar los lazos entre los inmigrantes italianos residentes en Argentina y sus pares. Todos los domingos, de 8 a 9 de la mañana, por la 91.5. Todos los domingos, a partir de las 9 de la mañana, un clásico de Quilmes, Tarareando Tangos. Un programa creado por Juan Botovich, con la conducción de Mario Abriola y la participación de María Delfino. Tarareando Tangos, domingos, a partir de las 9 de la mañana, solo por la RK. Sumate a nuestro staff. Podés encontrar toda la información sobre espacios disponibles en www.rk915fm.com.ar y no dudes en consultarnos a la radio 4224-4130 o bien a la dirección de programación y artística, señor Daniel Delgado, al 4257-6078. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente en Carpe Diem, programa número 10 y primer programa del año. Como es habitual, estamos los conductores de siempre. Mi nombre es Diego Prats. El mío es Ramiro Grimó. Alias Rama, el alias Rasta. ¿Cómo andas, Rama? ¿Todo bien? Bien, bien. Cagado de calor. ¿Cómo pasaste fin de año? Muy alcoholizado. De un lado para otro. Terminé bailando en la calle. Ah, Con gente conocida. Y no, estuvo muy bueno. Empecé muy bien el 2011. ¿Fiesta? Sí, fiesta, estuvo bueno. Fue muy loco lo que pasó. ¿Básicamente no te acordás o te acordás? No, me acuerdo. O sea, hubo un momento en que se me apagaron las luces, pero pero aparecí en un lugar más copado donde estaba. Y no, estuvo bueno. ¿Vos? Y yo la empecé el jueves. El jueves. O sea, despedí el 2010 juntándome con mis amigos y mis amigas del colegio. Después al otro día, bueno, con la familia. Y bueno, a las 2 nos juntamos de vuelta en la casa de un amigo, de una amiga, mejor dicho. Y el sábado también salí. Y creo que el domingo también. Así que también. Sí, empecé con todo. Terrible. Para hoy tenemos temas de distintas bandas, como siempre, bandas under. De eso se trata el programa, de tratar de difundirlas y ayudarlas a crecer. Tenemos temas de Nabras, rock, de la Suburban, de Nada de Nada, Nada de Nada, de Franco Verón, Entre Calles. Tenemos más de Familia Reggae, de Viejo Bueno, de Alica y la Nueva Alianza. Claro, también tenemos un poco de Alica, Bombar, de Cachas Rock, que va a estar el programa que viene. Exactamente, nos acaban de confirmar los chicos que el jueves que viene van a estar en nuestro programa número 11. Así que tenemos de todo un poquito, y como siempre tenemos una consigna para que llames y participes del programa. ¿Cuál es la consigna de hoy? La consigna de hoy es, si tendrías que elegir un lugar para vacacionar, que sea en cualquier parte del mundo, ¿cuál sería? ¿Y con quién te irías? Es muy importante que digan. O sea, con si quién, pudieses ir a cualquier lado. A cualquier lado del mundo. Es muy importante que digan con quién se iría. Es el factor, digamos, para mí. Ah, pues. Y claro, depende del lugar. Depende del lugar, es con quién, quién, ¿entendés? No te vas a ir con tu mejor amigo a una isla del Caribe, así. Ah. ¿En dónde y con quién? Y Y bueno, a ver, por ejemplo, vos a dónde te irías. Yo me... No, yo tengo un montón, pero yo me iría a poner, no sé, a Venecia con una chica, me iría. Bien romántico, bien navegar romántico entre las calles. Claro, llevarla ahí. Está bien. Eso con una chica, con mis amigos me iría a Ibiza. A España, ahí al toque. Claro. Si tomás un tren y llegas. Claro, la mando en avión de vuelta y vienen mis amigos y se los espero en Ibiza y ahí seguimos de joda. sí. Y bueno, si ustedes quieren decirnos su consigna, digamos, del día, pueden hacerlo a RK Carpe Diem, nuestro Facebook. O al 4224-4130. Para sortear, como siempre, tenemos de nuestros auspiciantes, tenemos del Polo un kilo de helado, de Pizza Libre de las Flores una cena para dos personas y del Bar Geek tres consumiciones. Exactamente. Vamos. Vos llamás, nos respondes a la consigna y ya estás participando automáticamente. O ya, o por Facebook. Claro, también por Facebook nos dejás ahí la respuesta y también participás. Repetimos el número por las dudas, capaz que no llegaron a anotarlo. Es 4224-4130. Así que bueno. Bueno, vamos a escuchar música. Vamos con el primer temita. Vamos con el primer tema. Vale, de Nabras. A escuchar Desperté de Nabras Rock. Miro la hora y marca tu reloj. Blues Rainbow. Buenísimo, acabas de escuchar Desperté de Nabras Rock y... Tenemos una primicia, una novedad. Exactamente. Acabamos de crear un blog de la radio. Ahí vas a poder escuchar todos los programas ya emitidos, ver videos. Ver videos, ver fotos. Fotos, bueno, videos en vivo de las bandas que tocaron acá. También toda la info de las bandas que van a venir. Hay un link que va directamente a la radio. Que... Para poder escucharnos online. Bueno, de todo un poco. Explica también lo que es el programa. Quiénes somos. Por qué el nombre Carpe Diem. Exactamente. De todo un poquito. Así que el blog, lo decimos, es www.rkcarpediem.blogspot.com. Lo repetimos, www.rkcarpediem.blogspot.com. Igualmente, bueno, ahí pueden meterse y hacer todo eso. Y en la semana vamos a estar por Facebook mandándoselo a todos para que puedan directamente hacer un clic y entrar y ver. Claro, que lo disfruten, es para eso. Bueno, pasamos al siguiente temita. Vamos con un tema de reggae. Vamos con la banda Suburban. El tema se llama Persistes. Se pasa la vida mientras tu sueño se marchita. Aceptar de la euforia vuelves a caer y por temor tomas otra vez. De escuchar el tema Persistes de la banda Suburban. Y contame, Rama, que te está sonando el celular a cada rato. Acá tengo para mandar un par de mensajes, un par de saludos, digo. Ya leí un par de mensajes y ya me sale la palabra. un saludito para Luli, que me pidió que le mande un saludo, así que estimado, un saludo. Sí, mi mejor amiga es. Así que le mando un saludo a Luli. Y también un saludo a los chicos de. A los Mives, ellos entienden quiénes son. Los Mives. Está bien, listo, está mandado. Los Mives de Mick. Te contamos la consigna de hoy. Es si tendrías que elegir un lugar para vacacionar, ¿cuál sería y con quién? ¿Vos a dónde irías, que no dijiste? Yo sí me iría con amigos a Europa. Toda Europa. O sea, a recorrer, estás un paso de, claro, estás un paso de Italia, de España, de Portugal, de Holanda. Subirte a un tren y empezar a recorrer toda Europa. De una. Y si me iría con una chica a Jamaica. Sí, a Jamaica. A una playa, así, bien tranquilo. Tenemos un llamado, me parece. A ver, hola. Hola, Ramiro. Hola, ¿quién habla? Hola, Luli. Saludos. La que le mandé un saludito al Sen. ¿Cómo estás? Escuchame una cosa, parece que me estabas leyendo la mente, Rama. ¿Por qué? Porque te juro que cuando dijiste lo de las vacaciones, yo dije, a Ibiza con todos los chicos. Y atrás mío lo dijiste vos. Y bueno, es así, estamos conectados, ¿viste? Y por algo es tu mejor amigo. Exactamente. No mientas. ¿Vos a dónde te irías, Luli? ¿A Ibiza? A Ibiza con mis amigos. No, mentira. Bueno, sí, me iría ahí. Y si no, Rama, a la luna. A la luna, es verdad. O al espacio. Bueno. Tiene cualquier lado del espacio. Tiene mucha imaginación, Luli. ¿Viste? Es como para un futuro, no sé si próximo o lejano, pero para un futuro. Para un futuro, claro. Por lo menos hoy no, pero... Capaz porque no tenés novio. No quiero indagar, pero ¿tenés novio? Sí, tiene novio. Bueno, novia. Entonces va a tener que esperar el novio para unas buenas vacaciones. A que programen los viajes a la luna. Bueno, Luli, gracias por llamarnos. Te mando un beso y nos estamos hablando. Vas y feliz año. Feliz año, sí. Igual ya la saludé por el feliz año. Y te voy a decir que estás participando por 1 kilo de helado en el polo, consumiciones en Geek y una cena para dos personas en Pizzería Las Flores. Bueno, un beso, Rama. Nos vemos hoy a la noche. Chau, chau. Chau, suerte. Bueno, hay más mensajes en Facebook. Exactamente, en Facebook tenemos más mensajes. Tenemos mensaje de Ximena que dice: yo me iría a recorrer el sur con amigos y a conocer algunos lugares de Europa con el Chapu. Saludos, Rama. Manda saludos a mí. El Chapu es el novio. Claro, sí, me arriba, y arriba firma el novio, el Chapu, y puso: yo no me iría a ningún lado con Cime. No, mentira, no dijo eso. Dice: yo me iría a cualquier lado. Yo me voy lado. Con los pibes. Yo me voy con los pibes, dejala ella, la bruja en la casa. Dice: yo me iría a cualquier lado, dice. Y me voy con la persona que me quiera llevar. Pero si ando con plata, me iría a las cataratas con mi novia. Bueno. O si me voy a la playa con amigos de una. A puro descontrol y explotar el verano. También tenemos un mensaje de Euge que dice que se iría a Jujuy y la persona que elegiría sería el novio. Está bien. Así que bueno, está bien. Hay que recorrer al Chapu, toda la Argentina, al sur y al norte. Exactamente. Yo este verano me voy a ir, por suerte, me voy a ir a conocer Tilizarao, que queda en San Luis, que es el pueblo donde vive un amigo mío, que el Cocosili. Sí. Conocido, es igual al Cocosili. Bueno, es el apodo que le pusieron acá a Diego y Alexis, a mi amigo Diego Borrello, que le mando un fuerte abrazo, que seguro no me está escuchando, pero yo se lo mando igual y le llega. Nada, y le llega y, las vibras. Exactamente, y vamos a estar visitándolo en febrero allá. Te cuento que la banda que escuchaste recién, la Suburband, tiene página de internet para que la puedas seguir y es www.suburband.com.ar. Ahora vamos con un temita de una banda muy conocida para empezar a levantar un poquito. Este vamos... tema lo elegiste vos. Sí, de una. Vamos con el tema Burn de Deep Purple. Yeah.

historias y sin glorias, más allá de la razón. Acabas de escuchar el tema Como un Karma de Nada Rock and Roll. Y si querés seguir a los chicos de Nada Rock and Roll, entra en www.elsonar.com.ar/nadadenadarnr. Vamos con un temita de reggae, el tema Esperanza de Franco Verón. Allá en tu nombre una alabanza. esperanza. Tu amor a mí me da confianza. No, no. Y un poquito de esperanza para ti, para mí, para ti. Acabas de escuchar el tema Esperanza de tu amigo Franco Verón. Exactamente, mi amiguito Franco Verón. Y te cuento que ya llegó la banda invitada, se están acomodando los chicos de Nuevos Aires Rock, se están preparando, están afinando la guitarra. Están saludándose, unos que recién llegan, otros que llegaron un toque antes, pero se van acomodando acá los chicos. Sentate, por favor. A ver si quieren, empezamos. ¿Ya estamos para arrancar o no? Sí, antes te repito la consigna de hoy. Si tendrías que elegir un lugar para vacacionar, ¿cuál sería y con quién? Puedes decírnoslos en el Facebook RK espacio Carpe Diem o llamar por teléfono al 4224-4130 y dejar tu mensaje acá y saludar a los chicos de claro, de también puedes llamar para saludar a los chicos, para hacerle preguntas. Claro, es verdad. Para conocerlos vos también. Bueno. Sentite parte del programa y llamá tranquilo que acá estamos para preguntarles todo. Bueno, vamos con un temita de Bob Marley mientras los chicos se acomodan y ya arrancamos con la entrevista. El tema es Keep On Moving. El tema Keep On Moving de Bob Marley, espero que te haya gustado, Rama. Y no sé, sí, me encanta el tema ese. Y bueno, presentamos a la banda invitada. Nuevos Aires nace en Bernal en diciembre del 2009. meses después de la separación de Cuadrante Sur. Pablo Sánchez en batería y Pesca Ruiz Díaz, voz y guitarra, convocan a Nicolás Santo para que se encargue de la primera viola y a Mamá Cholas, que ya nos va a explicar su apodo, para que se ocupe del bajo y los coros. Santo y Mamá Cholas también fueron integrantes de Cuadrante Sur en distintos momentos, sumándose como último integrante Emilio Castro en el teclado. La banda cuenta con una buena cantidad de temas propios, experimentados músicos que cuentan con una trayectoria importante con grabación de discos, EP y una gran suma de shows encima por Capital, Gran Buenos Aires, Costa Atlántica y el interior del país. En julio del 2010 hacen su primera presentación en vivo en Especie Live de Wilde, para luego de ahí en más arrancar con más shows. 3 en el Club Tucumán, en la Cervecería Popular de Bernal, en Boxes de Quilmes, en el CBGB de Capital Federal, en Troncos Bar de San Miguel y muchos más. También en el 2010 se grabó el primer demo de la banda. En el 2011 se arrancó el 1 de enero, tocando en la reinauguración de Sadar Club en Wilde y presentando el primer video oficial de la banda del tema Es Posible. Nuevos Aires está preparada para arrancar un 2011 prometedor con grandes proyectos, ideas y propuestas. Con ustedes, Buenos Aires Rock. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Todo bien? Arrancamos con la entrevista, si les parece. Dale. ¿Cómo empezaste vos, Pesca, individualmente en la música? ¿Cómo te metiste? Me imagino 10, 12 años, sí, más sí, o 12, menos. 3, sí, 12, 13 años arranqué tocando la viola, una criolla. Y así, bueno, a los 17 armé mi primera banda, que fue Pisces. Y después, entré a Cuadrante Sur, que con ellos estuvimos 5 años, ¿no? Y bueno, y después con Cuadrante nos separamos el año pasado. Y en el 2009 nos separamos, bueno. Claro, yo estoy perdido. Cuesta decir todavía el año pasado, claro, o sea, estamos en el 2011 ya. Y bueno, y ya hace un año, ¿no?, que estamos con Nuevos Aires, pero estamos, sí, la verdad que con una, yo creo que es mucha experiencia, ¿no?, de los shows y todo lo que nos fueron dando las bandas. Cuando armó esta banda, todos teníamos una base y una trayectoria en el armado de temas y nos conocíamos todos mutuamente. Vos, Pablito, ¿cómo fue que arrancaste en lo que es la música? Yo empecé más grandecito, a los 17. Empecé estudiando batería, hice un año de batería, después estudié guitarra también un año y medio. Y bueno, la música, irme. Años y bueno, me quedan algunas materias por ahí, pero... Y una pregunta, bueno. ¿En dónde estudiaste música en Quilmes? Para los que son de Quilmes y quieren estudiar música. Estudié en la Escuela de Música de Quilmes, la EMKI, que le mandamos un saludo a todos. Y bueno, después también empecé tocando como primer banda oficial, fue Cuadrante Sur, y bueno, después tuve otros proyectos paralelos, pero bueno, siempre como que mi banda sentí, digamos, banda nuestra, la sentimos propia, entonces fue la que más huevo por ahí le pusí. Y paralelamente estoy tocando en una banda llamada Amsterdam, que hacemos también un poco de rock, funk, blues. Que tocas con Santiago Rosada, vos. Así es. Sí, tocaron con Catupe Cumachu el otro día en el Viola CTI Rock. Yo fui. Santiago Rosada es muy amigo mío. Mirá las cosas que hace la música. Saludo para Santi, que se aprenda las letras también. Ah, le pasa lo mismo, porque te paso a contar, yo también tengo como una banda con Santi, que todavía no está, no tenemos nombre, nada, y a veces también se olvida las letras, y bueno, entonces le pasa lo mismo, está bien, es normal. Quedate tranquilo que no es con vos nomás, no es con Amsterdam nomás. ¿Cómo lo están mandando al frente, pobre Santi? Pues más adelante va a venir Amsterdam a la radio. Dale, cuando quieran. Así que bueno, seguimos. Y a vos, Mamá Cholas, primero, antes que nada te quiero preguntar el apodo. ¿Por qué Mamá Cholas? No se puede decir. Sí. Nada de otro mundo, sino hay un tema de Santana que es María, que en una parte por el medio hay como un coro de fondo que dice: ahora vengo Mamá Cholas, y yo cantaba eso. Y bueno, y quedó como, una vez por identificarme entre otro Martín, dijeron Martín Mamá Cholas, y bueno, quedó Mamá Cholas. Y así te quedó. ¿Alguno de los presentes te puso ese mamacholas o...? No, de otro. No. Vos ya con ellos te presentaste como mamachola ya, digamos. Sí, después dije que iba a ser mi nombre artístico. Lo tomé como nombre artístico, digamos. Está bueno el nombre artístico, qué sé yo. Por decirlo de alguna manera, sí. Está perfecto. Después yo sí, ya todo, nadie. Es cholas más que nada. No me llaman por mi nombre. Hasta se sustrae el mama y queda chola. Queda chola, sí. ¿Y para los amigos cholas? Los demás tienen que decir mamacholas. ¿Y yo te puedo decir mamacholas o cholas? No, hay problema. Cholas. Bueno, cholas, contame. ¿Cómo empezaste vos en la música? Y yo empecé más o menos también a la edad de Pablo, 17 años, tocando guitarra. Y también toqué el bajo. Al poco tiempo, al año, empecé a tocar el bajo también con unos amigos. Y bueno, siempre estuve ahí. Después volví a tocar la guitarra otra vez con otra banda. Fue cuando lo conocí a ellos, a Cuadrante Sur, que una banda se llamaba De Musa, que éramos acá de Quilmes, que yo tocaba la guitarra. Y bueno, compartimos fechas con ellos y bueno, formamos una amistad. Ellos muchas veces me invitaban a, como Pesca, también canté tocar la guitarra, se descolgaba a veces la guitarra en algunos temas y me invitaban a tocar. Y bueno, después, al tiempo de que generamos tan buena amistad, que bueno, después ellos me integraron a la banda, el que en ese momento era Mati, el bajista, hizo un enroque y quiso tocar la guitarra y yo entré como bajista de la banda. Y así ya te metiste y no te pudieron sacar más. Sí, bueno, después, sí, en el final de la banda yo no estuve, pero bueno, cuando ellos otra vez volvieron a querer armar algo, bueno, yo me contacté con Pablo y le dije que bueno, si faltaba alguien para sumarse, yo estaba dispuesto y bueno, así salió. Estamos armados de nuevo. Piensen en sus inicios, cuando empezaban como a formar la banda. Me imagino tendrían un referente o alguien a quien seguir, o tocaban covers de determinadas bandas como para empezar a formar su propio estilo. ¿Qué bandas eran de las que hacían covers? ¿Qué covers hacían? No, qué sé yo, mirá, con Cuadrante siempre hicimos. De Héroes del Silencio, y hicimos temas de No Te Va a Gustar, de Los Redondos, de Las Pelotas, que hasta hoy en día también lo seguimos haciendo. Para nosotros está bueno hacer cada tanto un cover y está bueno. Y suma, sí, es la verdad. Así que... ¿Y tienen así como una banda a seguir o un exponente, un ídolo? No, a mí, qué sé yo, a mí me gusta mucho Héroes, pero sí, me gustan los Beatles, me gusta... qué sé yo, la verdad que lo que pasó, la tragedia con Tavo de los Piojos, también todas cosas tristes que pasan, ¿no? Pero sí, a mí me gusta Cielo Raso también. Un poquito. Le gusta mucho, Polito. No te va a gustar. Así es. No, creo que todos tenemos distintas influencias, pero a la hora de componer no tratamos de ser nosotros y no apuntar para ningún lado, sino más lo que salga. Y cuando componen, ¿cómo se inspiran, digamos? ¿Qué buscan algún lugar? Ponele vos. Claro, hablando de influencias, que no sé, por ejemplo, hay gente que usa películas para inspirarse, hay otra gente que lee libros, hay gente, bueno, que escucha otras bandas y relaciona letras. Es que asesina gente, me parece, antes de escribir. No, el tema, yo creo que uno escribe como dice Benedetti, primero hay que vivir, después escribir. Entonces uno escribe vivencias y todo lo que te puede pasar de la vida cotidiana, de lo social, de lo que ves en otra gente o de lo que sufre, o lo que lo hace bien. Pero sí, a la hora de escribir uno plasma, qué sé yo, lo que tiene en ese momento, lo que quiere, querés dar el mensaje y lo vas a transformar en canción seguro. Es mi forma de hacer una canción. Creo que Nuevos Aires tiene eso, que las letras creo que son cosas que pueden llegar a vivir la mayoría de la gente, ¿no? Cosas de la vida diaria. Cotidianas, sí. Problemas laboral, la plata no alcanza, el sistema que está como está, desamores, pérdida de seres queridos, un poco de cada cosa todo mezclado, ¿no? Estoy ansioso ya por escucharlo. Todo eso, sí, sí. Y cuénteme un poquito... Cuando generalmente me imagino que sos vos, Pesca, porque sos el cantante, capaz me equivoco, ¿eh? Cuando vos traes una letra, cuando armás la letra, ¿la armás ya con una melodía más o menos? Sí, sí. ¿O lo arman entre la banda? No, siempre, yo no es que puedo escribir y después le pongo la melodía, ¿viste? Es como que voy haciendo todo junto. Es mi forma de componer así. Sí. Voy armando la melodía y voy escribiendo. Y después, bueno, se la muestro a ellos y entre todos terminamos de darle el toque final, ¿no? Que sea una canción bien grupada. Claro, se puede, yo capaz que traigo lo que es la estructura del tema y después se termina porque yo creo que gracias a todos termina siendo eso el tema, ¿no? Bueno, ellos también, pasa que es eso, que nos conocemos tanto que ellos entienden lo que la canción quiere decir, ¿no? Y para dónde tiene que ir, mismo con la música o con lo que está diciendo en la letra. No es que te van a decir cosas arriba de algo. Sí. Pero bueno, es eso que nos conocemos componiendo hace bastante. Ya. ¿Y si te quieren cambiar un pedacito? Vos... No, es que yo... ¿Ahí sale el conflicto? No, está todo... pero el pedacito es el tema... El tema, se puede cambiar un pedacito que en el tema de lo rítmico, ¿no? Pero después en la letra, hasta ahora más o menos venimos todos de acuerdo. Está perfecto, no quiero generar conflicto tampoco, nada. Bueno, ahora que lo que dijiste. el tema tal, hay un pedazo que no me gusta. Bueno, vamos a las rotativas y después volvemos con la segunda parte de Nuevos Aires Rock, con un tema de ellos en vivo. Y más anécdotas. Y más ellos. Anécdotas. Y un poco más el aspecto personal, digamos. Exactamente. Te damos un par de segundos para que te des una vuelta por otros puntos del dial. Volviste. RK. RK 91.5. Sonando con la música que más te gusta. Nosotros transmitimos a todo el mundo a través de internet. Gracias a neonetdigital.com.ar. Soluciones de internet. Web hosting a precios muy accesibles. Visítanos www.neonetdigital.com.ar. O al 0342-154-387-406. Fechas en el Recinto Bar. Sábado 1 de enero de 2011 en el Recinto Motor Loco. 23 horas. Vení y divertite en el Recinto Bar. Avenida San Martín, 2447, San Francisco Solano. Recinto Bar, donde el under es sinónimo de amistad. Jorge Nasser, Alejandro Beñacar y Walter Lescano hacen Buenos Aires Caníbal. Un micro informativo completo, 2 horas, con todo el humor, toda la data que necesitas para encarar el fin de semana y todo el rock. Buenos Aires Caníbal. Jueves, 21 horas, en la RK. Los viernes de 19 a 21 horas, no te pierdas Frecuencia Show, el magazine número 1 de la zona sur. La música del momento, noticias del espectáculo y el deporte, reportajes, premios y mucho más. Conducción y producción general, Nicolás Di Nobile. Frecuencia Show, octava temporada consecutiva y como siempre, por la RK. Seguinos también en www.frecuenciashow.com. Científicos de todo el mundo los consideran una nueva señal de lo que nos espera en el 2012. Benedicto XVI los marcó como uno de los 4 jinetes del apocalipsis y les implora que desistan. Grupos más ortodoxos exigen la hoguera y ellos, tal vez poseídos, quizás hipnotizados o posiblemente con un lavado de cerebro luego de ser abducidos por alienígenas, solo gritan en coro: morir y dejar vivir. Viernes de 21 a 23 horas, música, cine, actualidad, un magazine con todo, menos contenido, con Luis Alberto y Marcelo, dos conductores que deberían hacerle honor al nombre de su programa, Morir y Dejar Vivir, por la RK.

Acabas de escuchar el tema Es Posible, de la banda invitada, de Nuevos Aires Rock. Y este tema también es el tema que está en el video, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Lo hicimos, lo editamos con Pablito, ¿no? Ahí con el Vegas en la compu. Bueno, queríamos hacer un video y bueno, nos juntamos. Ahí teníamos mucho de filmado de los shows en vivo. Y algunas cosas así, ensayos, de los viajes que hicimos, el viaje que hicimos a Capitán del Micro. Y bueno, empezamos por ver qué onda y la verdad que nos pusimos y quedó bastante copado. Quedó muy bueno, bueno, en realidad sí. quedó muy bueno. Yo te digo, la verdad, lo digo. Claro, y yo te digo que lo escucho afuera y también, o sea, vos mirás que no me ves muy amante del rock, amigo. Sí. O sea, la fachada no me ves muy amante del rock, pero te digo la verdad que me gusta mucho lo que hacen y está bueno. Gracias. En serio, sí. Para nosotros también, la verdad que, bueno, hablando fuera del aire con usted, la verdad que es muy buena onda y se nota que apoyan mucho a las bandas. Y bueno, mismo lo que nos estaban comentando, de armar algo, un festival, algo, eso está bueno. Es como, es la comunión que las bandas necesitan, porque la verdad se va perdiendo de a poco esa comunión. Nosotros cerramos el año en Artempié con Fulanos y bueno, con ellos sí encontramos una comunión para tocar, ¿viste? Pero no es fácil. Yo creo que lamentablemente es una opinión mía y no, pero lamentablemente yo veo mucha competencia a veces y eso no está bueno. ¿Entendés? Veo como que las bandas compiten mucho y está bueno apoyarnos entre todos, ¿viste? No, aparte... todas, he conocido gente muy copada, bandas amigas, que tengo bandas amigas, gente que toca, pero también. Día está todo. No, aparte, así, recién hablábamos fuera de aire con el que está de fotógrafo y con Mati, que acá en Gran Buenos Aires, en Capital, hay muchísimas bandas. Hay, bien. Pero caminás 5 cuadras y ves carteles o ves escrachos que dicen tal rock. Creo que agarrás y elegís de Quilmes una manzana a la redonda al azar y tocas timbre por timbre y una o dos bandas encontrás de lo que sea. Por más que no tengan nombre, pero que toquen algún instrumento, sí, que sean músicos es siempre. Es increíble. Nosotros, cuando nos dimos cuenta, cuando tocamos en el maratón de Berazategui el año pasado, el anteaño pasado, ¿no? Porque yo sigo medio colgado. El anteaño pasado. Había 400 bandas anotadas, una locura, y había 350 de Berazategui, vos imaginate. Sí, no. Es una locura. Por eso también es importante que... Y las que no se anotaron, ¿no? Claro, sí. Por eso también es importante que esto, lo que vos decías, la comunión, como para generar un público que, por ejemplo, no sé, vos tenés 2 o 3 bandas amigas, estar siempre con esas bandas como para generar un público que lo siga siempre y el día de mañana cuando toquen aparte ya tener un público fijo, además de captar nuevos oyentes. Claro, claro, ese es el tema, de que nosotros cuando hicimos la fecha con Fulano, tocamos primero, éramos Fulanos y nosotros, y la gente de ellos se quedó, viste, la gente de nosotros lo vio a ellos, no se fue nadie, viste, es muy jodido eso, sí. Que pase, viste, hay bandas que la gente lleva para las bandas, sí. Pero eso cuando pasa está bueno porque hay los lugares, hay un montón de gente en el lugar, viste, y capaz que después la banda te firma en el Facebook o algo y gente de la otra banda, ¿viste? Y eso está bueno. El Facebook ayuda mucho para juntar bandas. O sea, capaz que a muchos no les gusta porque, bueno, no sé, son re anti-tecnología, no, que qué sé yo, que no quiero, que sí, que... Pero eso ayuda a hacer muchos contactos. Hoy en día... Creo que la tecnología, eso es de lo que mejor funciona, es para la comunicación. Creo que en lo que más... digamos, el mejor beneficio que uno le puede sacar a la comunicación y al contacto, creo que... Y nosotros, bueno. Nosotros con el Facebook, por ejemplo, no nos hubiéramos contactado con ustedes. Exactamente. Claro, no. Sí, es verdad. Sí, sí, es así. No, y así hicimos contacto con bandas, gente que organiza... Uy, discúlpame. Lo maté un codazo. gente que hace shows en Tráeme el hielo. Gente sí. que hace shows en el interior, y si no hubiera estado internet es muy complicado haber hecho ese tipo de cosas. Sí, de hecho le queremos mandar saludos a Claudia Sosa, ¿no? De Rosario. De Rosario, sí. Que hoy nos dijo que ya desde las 3 de la tarde más o menos estaba escuchando la radio. Bueno, buenísimo. Un abrazo para Claudia, entonces. Y bueno, toda la gente que nos firma en el Facebook de afuera, gente de Alemania, de todos lados. Gente de España que les gusta, le gusta mucho la banda y nos apoya. Buenísimo. Y bueno, España, bien de héroes ahí. ¿No? Poder, pues. Hombre, y tocar con héroes. Salga una fecha, tío. Ahora Chola va a contar algo que salió para este verano. Así que todo. ¿Primicia? Una primicia, está bueno, la verdad que nos puso muy contentos. Sí, ayer me lo comunicaron, no tengo la fecha todavía porque no, la organización la tiene que dar, va a ser en febrero. Y bueno, nos convocaron de Rosario van a hacer un tributo a Rubén Basso Alto, al que era el baterista de Box Day, que falleció el año pasado. Sí, sí. Que se va a transmitir por radio y TV en vivo. Y bueno, Nuevos Aires fue seleccionada e invitada para ir a tocar a Rosario. Bueno, un aplauso para ustedes. Buenísimo. Un aplauso, la verdad, buenísimo. Que los cataloguen y los lleven a tocar con bandas grandes y a un tributo tan importante en el rock, digamos. Sí, fue una etapa, la verdad, importante. Es muy importante. Y después, bueno, están todos invitados para... Hacemos una fecha, no... Este año no se puede ir a la costa, pero bueno, vamos a tocar a Chascomús, así que ahí al lado de la laguna, el 6 de febrero. Bueno. Así que también hay otra fechita. Y el 14 vamos a estar tocando de enero en el Manabar de Adrogué con entrada gratis. Buenísimo, buenísimo. Contame vos, Chola, un poco. Además de tocar música, sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Dormir. ¿Está bien? No sé. Me gusta la música. Pero jugar a la pelota. Jugamos a la pelota con los chicos. ¿Hay algún habilidoso? Pesca. Bien. Cri. Mandamos un saludo a la Potenza, que bueno, el guitarrista tiene la canchita ahí de Amodeo y Andrés Baranda. Potenza y la Josa. Todos juntos. Sí, la conozco. Tirando chivos. Ahora vas a tener que poner a 60 pesos. Te voy a poner porque saliste al aire y... Cuéntame un poco, entre la banda, tiene que haber uno que es el que más gana, minas. Un galán. Y no está acá hoy. ¿Quién será entonces, no? El tecladista, Emilio Castro. Bueno, generalmente estas preguntas se las hacemos al más ganador. Pero bueno, vamos a... Después de Emilio Castro, ¿quién viene? ¿Y después? Una anécdota de paso la cuento, que tuvimos una vez en la costa cuando terminamos de tocar en un bar de Nice. Y bueno, habíamos armado un poco las cosas y nos habían invitado y del lugar a tomar unas cervezas. Y Pesca no aparecía por ningún lado. Y de repente dio hasta Pesca. Estaba en el baño. Y digo, ¿está Pesca? Le digo, mirá la Pesca, está en una mesa con 5 chicas alrededor hablando. Mirá la Pesca, ¿eh? ¿Cuánto se dice en Pesca, eh? Anda pescando. Me hacen poner colorado. Contame, Pesca, ¿rubias o morochas? Morocha. Lo pensaste. Se viene el... ¿Bar o boliche? Bar de una. Sí. Vos, Pablito, ¿cerveza, fernet o licor? Cerveza y fernet en ese orden. Licor después de la resaca. Un whisky, ¿no? Tenés cara de tomar whisky. Sí, un whisky también con Chola. A veces nos juntamos, le apaliceo un ratito a la Play y después nos tomamos. ¿Cómo te apaliceo? Sí, es verdad. Lo apaliceo y un whiskycito así con cola nos clavamos. Hablando de paliciar, lo voy a mandar al frente a mi amigo Rama. Bueno. Hace 2 años creo que jugamos a la PlayStation. Todavía no me ganó un solo partido en el Pro Evolution. Ni uno solo. Es una vergüenza. No le agarro la mano a la Play 3, loco. Ni jugándole con 7, con nada. Yo no sé si estará escuchando por allá, le avisé, capaz que la canchita están escuchando. Santo también. Ayer me enteré por qué no viene a jugar a la PlayStation. Porque Dani dice que hace 2 meses que no le gana. Y que llora todo el día y deja el joystick y se va a la mitad de los partidos porque está perdiendo 5-0. Sí, Santo es así. El guitarrista es un cagón, vamos a decirlo. Juan, pero es buen guitarrista, ¿no? Sí, el guitarrista excelente. Es excelente. Joya. Pero jugando a la Play. Como jugador de Play y vamos a aclarar de ping-pong. me hizo a mí una vez ir a la canchita a jugar y escondió todas las paletas y las pelotitas posibles para no jugar. Ahí sale el capa, cagones de mierda, esconden la pelota. Esconde la pelota. Como grupo, ¿creen que existe la amistad entre el hombre y la mujer? ¿O siempre es un vínculo para llegar a algo más? ¿Un medio? Yo creo que si hay belleza de alguno de los dos lados, es un vínculo para llegar a algo más, me parece, ¿no? O sea, la amistad existe siempre y cuando no haya atracción física. Claro. Parece que tal vez la atracción aparece de llevarte bien por ahí. Tal vez no la haya al principio, pero al llevarte tan bien por ahí te hace, viste, empezar a generar ese vínculo. Sí, yo personalmente no creo. He tenido amigas, tengo amigas, pero... Le has tenido ganas a tus amigas. A partir de ahora. No ya sabes, ¿no? Ahora. Están tirando toda la carne. Sí, ya está, se fuga todo. Se viene el veranito, ya está. A mí no me avisaron de esto. Bueno, chicos, si se animan a tocar un temita en vivo, así tenemos el gusto de escucharlos a ustedes, cómo suenan. Bueno, vamos a tocar Nosotros tenemos un tango versionado con un poco de rock que se llama... Un vino sin fin, ahí está. Acomódense. Sin fin. Bueno, vamos a escuchar en vivo entonces a Nuevos Aires Rock con el tema Un vino sin fin. Ahí va. Ya como dinero. Vienen, ¿eh? Noches de tango, copas y farra, la bocanada de humo de un tren. La noche es larga, mis ojos sueñan con la certeza de verte otra vez. Noche sin luces, quieto en un banco, y la nostalgia se vuelve a pesar. La voz me quema y el empedrado transpiro olores de amanecer. Para vos, gaucho, ahí va. Volando bajo y una ala rota, cuento los pasos a mi barrio me voy. Esa pebeta marco mis días, maldita pena esta noche me dio. Estas noches de tango, copas y farra, la bocanada de humo de un tren. La noche es larga, mis ojos sueñan con la certeza de verte otra vez. Ya la modorra me está tirando y esta resaca de un vino sin fin. Me prendo un pucho, olvido todo, afuera llueve, me voy a dormir. Y dejo que el tiempo lave las penas de esta historia que no tiene fin. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Pero muy bueno, la verdad. El tema Un vino sin fin, versión no. Tema propio. Nuevos Aires Rock en versión acústica. La verdad, muy pero muy bueno. Cuéntenme, chicos, una anécdota que tengan de un show más allá de esta de pesca. Que fue en vez de una anécdota, fue como un aplauso para pesca. Para el asador. Claro, unas felicitaciones a pesca fue. Pero una anécdota, digamos, graciosa. Gracioso, ¿no? O triste. No, una vez fuimos a tocar, no vamos a tirar nombres, ¿no? Porque... No, no queremos comprometer a nadie. Fuimos a tocar a un lugar y bueno, y no tocamos, ¿viste? Como que faltábamos nosotros nada más y vino un flaco y dijo, no se puede tocar más. Y bueno, y nos fuimos todos re tristes con los instrumentos. Eso es un y bajón. Bueno, después eso, ir a la costa. ¿Acá en Quilmes era eso? Sí. Y después... Y lo tendrías que mandar al frente, por maldito. No, sabés que hoy pasé y cerró, ¿viste? Pero bueno, no, aparte no sabemos si es problema, en realidad, si fue un problema de los que lo organizaron, de organizaron la fecha de rock, o si del lugar, así que por eso no preferimos no dar nombre. Seguramente fue de la organización, así que no fue del lugar, así que quédense tranquilos. Pero bueno, sí, hay un montón después de, bueno, lo que te decía fuera del aire de estar llegando a la costa, ahí en la esquina de Croto y nos avisan que se habían caído las fechas, ¿viste? Es todo un tema, por eso. Pasa, te pasa de todo, por eso el tema es afrontar y soportar todos los vientos porque te van a cagar a palos y tenés que aguantar. Yo creo que es un camino largo esto, lo de la música. It's a long way to the top if you want a rock and roll. Te claro. Meten a tocar un tema sí. Y bajarle volumen a la viola también, eso ha pasado. Claro. Bueno, igual eso es muy de maldito, digamos. No, por el estado el que subí a tocar, era yo, ya está. Ah, ahí. Entendí que estaban tocando y les bajaban el volumen de la viola. Presentaban el disco en Sadar y me invitaron a tocar un tema y yo había tomado un poco más y no me lo acordaba y le dije, está todo bien. Y bajé el volumen de la guitarra y me copé mucho tocando y no estaba, o sea, no, mi guitarra no estaba saliendo. La playback. Ah, pero bueno, vos te copaste. Se tiraba al piso a puntear. No, pero este chabón como toca. No, pero después hay un montón de anécdotas de la gente ir a tocar a Bransen, ¿viste? A los pueblos. El tema del micro, la gente. La verdad que está bueno. Todo está bueno. Tienen seguidores, fieles seguidores, digamos. Y ahora estamos como que volvimos a arrancar, porque es la verdad, viste, con Nuevos Aires, empezamos a sumar gente, todos los pibes de ahí de la canchita, le mandamos un abrazo a ellos, y de a poco se va sumando gente, viste, lo que pasa es que cuesta. Y bueno, acá la tenés... verdad que nosotros tenemos el pensamiento también de que queremos que se sume gente que le guste lo que hacemos, ¿no? Más allá de que siempre tus amigos, primos, tíos, todos te van a venir a ver. Pero después llega un tiempo que ya. Y un momento que la gente ya te deja de venir a ver. No de mala onda, porque ya le quemaste la cabeza quizás 10 años. Entonces, como que ahí la banda necesita gente que, bueno, que le guste lo que haces. Gente nueva, digamos. Claro. Y realmente apuntamos a eso, a que de a poco. Que está pasando de a poco, la realidad, muy de a poco. Pero hemos estado viendo ya caras repetidas que no son gente que. Si bien hoy podemos haber hecho un lazo de amistad y empezar a era gente que no conocíamos y que le gustó la banda. Bueno, buenísimo. Bueno, acá tienen dos seguidores más. Ahí está. Y esperemos que la difusión de hoy les ayude a tener muchísimos más. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Cuéntenme, ¿qué es lo que más disfrutan? ¿Cuando la gente se prende y hace pogo? ¿O cuando sienten que lo que están tocando lo sienten realmente? Y está bueno verlo. O sea, las dos cosas son lindas. Claro, pero... lo que decía Cholas es eso, es ver quizás a alguien que está cantando o a alguien que sube una frase y te la escriben en el muro o donde fuese. Eso es, la verdad que es impagable, ¿no? Porque, o gente, como decíamos, gente de Rosario, de todos lados que escucha la banda y capaz que... Por eso, uno no sabe a dónde llega la música, ¿no? Hasta dijeron que hay gente en Alemania que la escucha, en España. ¿Cierto? Claro. En Alemania, sí. Bastante bien. Y después, por lo que vos decís, creo que en nosotros creo que son... Yo lo hablo... Uy, perdón. Yo estoy loco, estoy matando a todos, A los codos salir de esta chola. Que él lo decía un poco recién y por lo que vos preguntabas... Y también por comentario de la gente, que transmitimos mucho en vivo, pero creo que es por lo que hablábamos recién, que no solo somos compañeros de banda, sino que somos compañeros de vida también, somos amigos, compartimos, juntarnos a cenar, juntarnos arriba del escenario y abajo del escenario. Creo que eso lo nota la gente, porque estamos disfrutando lo que hacemos y se nota cómo nos conectamos durante el show. Así que una de las cosas que también disfrutamos es la previa. Claro. La previa, juntarse en mi casa. Tenemos la sala de ensayo en casa, así que casi siempre es el lugar donde hacemos la previa antes de salir. Entonces como que ya se sale con una energía buena. Bueno, acá por Facebook tienen un seguidor nuevo, Edgardo. Edgardo Chapo dice que está muy buena su banda. Así bueno, que mándenle saludos. Edgardo, ¿no dijiste? Edgardo Chapo. Después Edgardo Chapo, muchas gracias. Cuéntenme... Nuevamente, ¿cuándo se van a estar presentando? Y ahora el 14, viernes 14 de enero en Manabar, en Adrogué. Viernes 14 de enero en Manabar, sí. Adrogué. ¿A qué hora? La verdad que no sé el horario. No, todavía, ¿sabes por qué? Porque hablamos, la fecha la confirmamos, pero no tengo ni el horario ni me acuerdo la dirección tampoco, sinceramente. Bueno, para enterarte. Pero en Facebook, si lo pones, el Manabar en Adrogué es conocido como bar de rock que tocan banda. Aparte, ustedes tienen Facebook. Sí. Tienen una página. El Facebook pueden contactar. Yo el Facebook de la banda lo manejo yo desde el mío, como Macholas, lo pueden agregar. Después está el grupo y está una página misma en Facebook. Y después está el MySpace. Para escucharlos, entran www.myspace.com/Nuevos Aires Rock. Exactamente. En Facebook, la página se llama Nuevos Aires Rock. Sí. Y si no, tu Facebook, que sos... Mamacholas. Mamacholas. Y el grupo, que es Nuevos Aires Rock Band. El grupo, tiene ese nombre. Y Mamacholas, bueno, le va a mandar un saludo a quién. De Bariloche. A Natalia Capararo, una gran amiga, y que también nos da una mano con, a veces con los flyers y también... Ah, debo agradecerle porque la banda está sonando en Bariloche, gracias a ella también acercó el material a una radio y les gustó. Bueno. Y bueno, también administra un poco los grupos. Bueno, entre todos, ¿no? Tenemos a Rubén, gente que tenemos que agradecer. A Nadia también, que siempre da una mano en las fechas, me plancha el pelo. No, pero cuando, bueno, cuando decimos Arte Empiece, copó estar en la puerta. Rubén nos atendió la barra y nos da una mano en todo. Bueno, están los chicos que dijimos en la canchita, que se hicieron la primera bandera, que están siempre también. Bueno, está Macarena, Mariana, no quiero empezar a nombrar porque si no... Sí, alguno va a quedar. Gente que está siempre, nos apoya incondicionalmente y que para nosotros es muy importante también eso. Qué emoción cuando les hicieron esa bandera, ¿no? Sí, la verdad que habíamos tocado en la cervecería popular ahí de Bernal y se metieron con la bandera ahí adentro, un quilombo, ¿viste? Se subieron arriba a las mesas, así fue todo medio verde. Pero la verdad que estuvo bueno, ¿viste? Es otra anécdota esa, ¿no? No se puede controlar eso. Y la verdad que nosotros también lo disfrutábamos, así que no se rompió nada. Como anécdota te lo voy a decir. Después que tocamos nosotros, no tocan más bandas de rock en la cervecería popular. Esa fue la conclusión. Pero, claro, no sé, quizás fue eso, ¿viste? Un poco de saltar y de cantar. Pero la verdad que no se rompió nada. Lo que pasa es que no era lugar para... Claro. Para el espacio físico no daba para semejante agite, digamos. Era para ver la banda todos sentados. Acá subieron todos arriba de la silla, abrieron la bandera, empezaron a gritar, se tiraron con la sal. Vaciaron la sal de los aleros en la cabeza de alguno. Pero con buena intención, no con ganas de lastimar, digo. Un bardo sano. Para pasarla bien. Sí. La última pregunta que se la hacemos a todas las bandas, que justamente es del programa. ¿Ustedes creen en el Carpe Diem? El Carpe Diem es aprovechar el día o disfrutar el trayecto, no el destino. Sí. Yo la verdad que disfruto el hoy. Y quizás mañana no. Por eso no. Uno no sabe qué. Por eso nadie sabe qué va a pasar o hasta cuándo va a vivir. Así que está bueno quizás pensar un poco, ¿no?, en su futuro todo, pero disfrutalo el momento, ¿no? Entonces, nosotros ahora salimos y ¿dónde vamos? ¿No vamos a tomar algo? ¿Un fernet? Y sí, está bueno eso. No, lo que yo digo es que... Esperamos el fin de semana para decir, che, mirá que los sábados vamos a salir. No, está bien. Está perfecto. Como tenés ganas, lo haces. El destino no aporta la felicidad, sino el viaje. Si no disfrutás el viaje, donde llegues al final no va a ser lo mismo. Es verdad. Y Pablito, no sé vos si querés acotar algo que quedaste ahí apartado. No, sí, tal cual lo que dijo Martín o Mamacholas. Maldi. ¿Estás enojado conmigo? No, por favor. Es eso. No. Es así, es disfrutar el viaje que uno va haciendo el día a día, porque si no después... No sirve de nada llegar sin haber disfrutado día a día o de todo lo hecho en su momento. O sea, creo que los frutos los vas cosechando día a día y no al final. Y un mensaje que quieran dejarle a lo que sus sea, oyentes, de lo que paz, sea. De libertad, a sus seguidores o a los oyentes. Bueno, yo lo que prefiero es ahora tocarles un tema que es uno de los últimos y todo lo que dice ese tema es lo que piensan, ¿no? Bueno, ¿bien puede ser? Sí. Bueno. Ahora cerramos con ustedes. Vos, Cholas, un mensaje para fans. No, déjenlo tranquilo, por favor. No, nada. Que. Sí, es eso. Que hay que concientizarse un poco que la vida es más allá de toda esta sociedad veloz y consumista y que hay que. Que tratar de darnos cuenta que somos todos iguales y no enfrentarnos tanto, más que nada, ¿no? Vos, perdón que te corté. No, está bien eso, ¿no? Que es un poco mensaje de paz y realmente un amor desinteresado entre todos y que podamos un poco rebatir esta situación que hoy se vive, ¿no? De un poco de violencia. Sí, igualdad, exactamente. Somos todos iguales, ¿no? Más allá de una clase social o lo que fuese, a eso me refería. ¿Vos, Pablito, un mensaje? No, lo mismo que Martín, más o menos todos tenemos un mismo pensamiento, por eso también vamos para el mismo lado. Y creo eso también, por ahí la gente como que vive tan a full todos los días que se olvida de disfrutar lo mínimo o no sé, o decir buen día, cómo te fue el día de hoy y qué es lo más importante por ahí para uno. Y bueno, por vivir tan a full como nos exige la sociedad o lo que quieren que seamos y dejamos de ser nosotros, y eso es lo peor, porque siempre creo que tenemos que ser lo que nos gusta hacer y con haciendo lo que nos gusta hacer vamos a rendir el 200 o el 300% más que haciendo lo que no nos gusta. Y bueno, creo que es lo que mostramos siempre arriba del escenario y lo que nos divertimos en todos los ensayos cuando ensayamos, es lo que nos gusta hacer y bueno, lo reflejamos en el escenario y Pesca ahora lo va a reflejar en la canción esta. Bueno, entonces despedimos a los chicos de Nuevos Aires Rock con un temita. ¿Cómo se llama el tema, Pesca? El tema se llama Difícil Jugártela. Difícil, bueno, jugártela. Así que bueno, vamos. Gracias a ustedes de corazón. Gracias a ustedes también por haber venido. Orgulloso de haber venido y cuando deseen estaremos aquí. Vamos a estar siempre en contacto, cuando muchachos. Cuando quieran venir a un ensayo, nosotros ensayamos los sábados, así que somos de acá de Bernal. Bueno, ya está. Y vienen y tomamos algo, mate, fernet, lo que quieran. Bueno, buenísimo. Bueno, Pesca. Fuego, lo que quieran. Está todo en tus manos. Vamos. Despide a la gente. Fácil es perder, fácil conquistar, fácil engañar a un pueblo y su bondad. Fácil es mirar cuando tu tren se va, fácil es dudar, difícil jugártela. Malo es no saber perder, no saber decir adiós, no encontrarte en mi canción, no poder volar. Bueno es aprender y estirarse a más, no soltes la cuerda, hermano, que vivís en vano. Anímate a ser lo que querés ser, que la vida es corta y la muerte asoma los pies. Un fuerte aplauso para los chicos de Nuevos Aires Rock. Otro más. Otro más. Un tema mejor que otro. El tema era difícil es poder llegar. Difícil jugártela. Difícil jugártela. Me pasó mal la información. Porque escuchándote cantar la letra, ¿sabes lo que pasa? El tema no. Te voy a decir la verdad para que. El tema, justo ayer se lo marcaba él porque nosotros colgamos las listas en la sala, ¿viste? De sí. Algunas fechas. Y como el tema es relativamente nuevo, le digo, fíjate que estaban dos listas con el nombre diferente. El tema, ¿viste? Se le pusieron. Creo que es más nuevo para, menos para Pesca, para el resto de los integrantes, claro, que para mucha gente. Sí. Lo conocen más de por ahí los chicos de la canchita que por ahí los de la banda mismo. Es más nuevo para nosotros. Sí, sí, porque él, cuando nos juntamos ahí, los chicos que se juntan también ahí a jugar al fútbol y se juntan a veces a estar ahí, cuando va a Pesca, que toca, le piden el tema este que toque y se lo cantan todos. Está muy bueno. Está muy bueno. Ya entiendo por qué se lo piden. Y aparte tenés muy buena voz, quiero decirte. Gracias. De a poquito vamos creciendo. Exactamente, porque hay muchos cantantes que cantan y a veces la voz es como es media pesada, pero no te voy a decirte vos que de a poquito fuimos, bueno, qué sé yo, puliendo, ¿no? Se va puliendo, sí. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Éxitos en este 2011, ojalá que crezcan muchísimo y que bueno, esto los ayude para seguir creciendo y que la próxima que los llamemos estén presentando un disco o mismo, no sé, estén diciendo llenamos el Gran Rex, ¿por qué no? Ojalá. O algo de eso, ojalá, yo le deseo eso. Vamos a ver. Sí, bueno, ojalá. Muchas gracias y lo mismo para ustedes, que tengan éxito, que sigan con esto, que les gusta tanto a ustedes también y que tienen nuestro apoyo también de nuestro lado para lo que necesiten. Buenísimo, bueno, vamos gracias. A seguir en contacto, muchachos. Entonces, estos fueron los chicos de Nuevos Aires Rock que pasaron por Carpe Diem, nada más ni nada menos. Bueno, volvemos a lo que era la consigna del programa, que quedó media colgada. Si tendrías que elegir un lugar para vacacionar, ¿cuál sería y con quién? Acá tenemos por Facebook, Noelia nos dice Pinamar con mis amigas. Y puede ser que una otra noche con Rama, o sea yo, Santi. Apá. Y mi hermano Luque. Es la hermana de Luque ella. Ah, está bien. También tenemos a Martina que dice, por empezar, las sierras cordobesas, pueblos chicos, después a recorrer todo el norte de Argentina y seguir subiendo. Obviamente con artesanías, carpa y mochila. Y nos revimos, dice. ¿Y con quién? Dice, con mi compañera de viajes, la que nunca la abandona, la mamá, la hermana y también el sobrinito. Y después gente hermana que se encuentre por los senderos. Nos manda abrazos y buenas vibras. ¿Sabes que yo me fui de mochilero? En el 2008. Te fuiste al sur. Sí, es lo mejor que puedes hacer. Se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno. Es totalmente distinto a ir a la costa, a estar de fiesta. Es, no sé, disfrutar justamente del paisaje, el camino, el irte encontrando con gente que nada que ver, tener buena onda. Es algo totalmente distinto. Ya, todo el mundo lo tiene que hacer. Ya nos vamos a ir. Todo el mundo lo tiene que hacer. Pasamos a un temita de música. Vamos con un tema de Viejo Bueno. El tema se llama Alma Diamante. saber que me espera detrás. Justo en la raya del abismo estoy, masticando el tiempo que nos tocó, persiguiendo tu razón, persiguiendo mi razón, persiguiendo tu razón. Acabas de escuchar el tema Alma Diamante de la banda de rock de acá de Quilmes, Viejo Bueno. Y vamos a hacer el sorteo, ¿te parece? Espera que estoy con eso. ¿Estás en preparación? Bueno, mientras tanto vamos con un temita de reggae. Vamos a escuchar a los chicos de Entre Calle, que van a estar haciendo a partir del 15 una gira por toda la costa atlántica. Yo terminé igual. Podés entrar en www.entrecallesweb.com.ar y desde ahí enterarte si van a estar en Gesell, en San Bernardo, en Santa Teresita o en dónde van a tocar. Vamos con el temita Inocente de Entre Calles. Paranoia siento al hablar cuando los veo pasar. Salgo yo a avisar. Y es que no siento yo. Ya nadie habla de eso. Y es que no siento yo. Ya nadie tierras del pueblo y me entero que no hay nadie más. Y me muero de curiosidad de saber de una vez que verdad es verdad. Levanto campamento y la roca ya no está. Parecen bien indefensos, ellos que sin saber perdieron todo queriendo ser. Quisieron ser ocho. Toda la hermosura que más alto al mirar se contamina al engañar a esta ingenua sociedad. Amor, ¿dónde vas? Que no nos pueden ver. Amor, ¿dónde vas? Que no nos pueden ver. Amor, ¿dónde vas? Que no nos pueden ver. Amor, ¿dónde vas? Que no nos pueden ver. Caminando, amor, ¿dónde vas? La calma que sana, la palma que trauma mi alma. Amor, ¿dónde vas? Sombra y todo ocultar mi historia. Sé que fui un cambio. Amor, ¿dónde vas? Me sería una pena seguir escondiendo. Amor, ¿dónde vas? Acabas de escuchar el tema Inocente de Entre Calles, que va a ser toda una gira por la costa atlántica. Y si los querés seguir, entra en www.entrecallesweb.com.ar. Hay un último mensaje que entra sobre la hora. Ayrton dice que sería a Plumas Verdes, pero no dijo con quién. Pero bueno, está bien. Está bien. A Plumas Verdes. ¿Dónde quedará, no? No sé. Qué bueno. Hola, Mati. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Va a ser el encargado del sorteo, Mati. Exactamente. Nuestro... ¿Quién es hoy el fotógrafo? Que, claro, es hoy hizo de fotógrafo y va a ser un futuro operador también. Y va a ser de escribano en este momento. Veremos. Vas a hacerlo. Vamos, vamos. ¿Cómo la pasaste en fin de año? Una maravilla. Bastante... ¿Con amigos? Sí, amigos, familia. Hasta que se apagó la computadora y piloto automático. Bueno, bien. Bueno, tenés que decirme tres números del... 1 al 8, y vamos a hacer el primero, las tres consumiciones del Bar Geek, después la cena para dos personas, en Pizza Flores, no, Pizza ¿cómo? Libre las Pizza Flores. Libre las Flores, y el puesto, digamos, el primero sería el kilo de helado en el Polo. Así que empezá. Arrancamos por el 1, fijo. ¿Quién ganó? Euge, te ganaste las consumiciones en el Bar Geek. Bien. Vamos por el quinto, el 5. Martina se ganó la cena para dos personas, En Pizza Libre de las Flores, Las Flores 428 Wilde. Y el kilo helado, no sé, tenés que decir número. Número 7. Luli se gana el kilo de helado. ¿Todas mujeres? Todas mujeres. Así que bueno, Luli, te ganaste un kilo de helado del Polo, que queda en Brown 396 en Quilmes, seguramente lo conocerás. Gracias a mí, compartilo. Entonces, Euge, te llevaste las consumiciones del Bar Geek. Martina se ganó la cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores. Y Luli, el kilo helado del Polo. Ay, qué buen programa el de hoy, me re gustó, la verdad, ¿eh? Los pibes de Nuevos Aires. ¿Lo disfrutaste? Sí, sí, estuvo muy bueno. A mí me cayeron muy bien los chicos. Sí, aparte, fuera del aire, queremos comentarle a todos que los chicos se ofrecieron a cualquier cosa que necesitemos que le contemos con ellos, pasamos celulares, todo, y pegamos muy buena onda. Bueno, vamos con un tema de Alica, ¿no? De Alica, vamos con el tema Rugido del León. Y vamos cerrando, ¿no? En un ratito ya estamos cerca de las 9, así que bueno, Lore. Alguien ahí sabe la conspiración genocida de la OMS. ¡Falla, Pondem! Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Sí. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos sabio. Ya like. Fue el rugido del león, yo el que me despertó. Sí. Fue el rugido del león, yo el que mis ojos sabio.